Lo que está sucediendo acá es parte de la esencia del porqué y del para qué de la comunicación que hacemos todos los días desde nuestras organizaciones, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, y del porqué y para qué de las políticas públicas que promovemos. Ya se dijo, pero vamos a subrayarlo. Esto que está acá es la materialización de una política pública que se construyó desde abajo, que se plasmó en una ley que debatimos en el momento de dar el debate de esa ley, porque las radios comunitarias, como muchas de otras organizaciones, fuimos parte de ese debate. Dijimos, bueno, como parte de esta ley, tiene que haber un capítulo, un apartado para fomentar la diversidad, para fomentar los medios en manos de organizaciones sociales, que hoy hay que defender más que nunca, está bueno también esto decirlo, le toca al Congreso Nacional de acá a fin de año revalidar esta política por una ley que hay que prorrogar para que podamos seguir teniendo la posibilidad de construir y de fortalecer pluralidad de voces en todo el territorio nacional. Y cuando damos esos debates y decimos es importante que esto exista y es importante que esto continúe, podemos venir entre un montón de otros lugares del país, pero especialmente acá San Juan, y decir, no lo decimos en abstracto, lo decimos porque genera esto, porque posibilita espacios como este, porque posibilita programaciones como las que escuchamos desde La Lechuza.